La temática de esta semana va de arriba abajo, la verdad que son muchos temas. A pesar de que están en un solo capítulo, son bastante difíciles algunos, pero más son, que otros. Son la instrucción que el Señor le dio en este viaje hacia la Tierra Prometida. Claro. Ahora ellos van a tener que enfrentar, realmente ahora van a entrar, porque se está cumpliendo. Fíjate que uno puede decir que Dios nunca cambia sus planes. Uh-huh. Uno trata a veces de llevarlos por otro camino y sufre las consecuencias, pero Dios sigue con su plan. Y ahora ellos van a entrar. Están mirando el futuro, ¿no es cierto?, como un futuro promisorio, un futuro de esperanza, un futuro de alegría, un futuro donde van a poder resolver sus problemas económicos. Uh-huh. Y ahora Él le dice, pero en ese caminar y en ese entrar, cuando estén allí, ustedes van a tener algunos problemas. El autor ha colocado pecados de ignorancia, y este es un problema bastante serio, más el que viene mañana, pero es serio este problema, porque lo que Dios me está indicando, que nada quedará sin resolverse antes que yo entre a Canaán. Uh-huh. Y ahora, ¿cuál es el pecado de ignorancia? ¿Cómo podríamos nosotros ejemplificarlo, Aarón, acá? Números 15 menciona este hecho allí de alguna manera. Mira, hay cosas que nosotros nos damos cuenta. Mañana vamos a ver un poco de eso. Pero hay cuestiones que nosotros no nos damos cuenta y que estamos pecando. Por eso que es bueno que nuestra relación con el Señor vaya creciendo y que vayamos nosotros comprendiendo y teniendo un discernimiento aún más amplio de lo que es nuestra experiencia. Pero hay personas que tienden a pensar que se transforman en pecadores cuando cometen pecados, uh-huh, cuando cometen actos malos. Yeah. Entonces esas personas dicen, no, se convierten en pecadores, se convierten en malas personas. Pero resulta que el tema no es así. Nosotros cometemos actos pecaminosos porque somos pecadores. Yo he escuchado más de alguna ocasión decir, los niños están libres de pecado. Pero no es así. Posiblemente los niños no cometen pecados a conciencia. Un bebé, un niño de 2-3 años, porque no tiene una condición moral todavía grabada en su mente como la tenemos nosotros. Sin embargo, bajo ellos y bajo todos los nacidos de Adán, los descendientes de Adán, tenemos una naturaleza caída, una naturaleza que hace que nosotros necesitemos de un Salvador. Y bajo ese nivel estarían algunas cosas que nosotros, sin darnos cuenta, cometemos un pecado. Sin darnos cuenta, es decir, mira, hay un detalle, está que, nuestra naturaleza. Claro, hay un detalle que quizás tenemos que nosotros entender. Fueron más de 400 años que Israel estuvo en esclavitud. Sí. Y en 400 años tú comienzas a adquirir algunas costumbres, algunos hábitos, incluso en el cocinar, en el hablar, en el trato con las personas, en juicios que tienes que dar, discriminar. Van aplicándose a tu conciencia todos esos años y la influencia que había de ese pueblo. Era fuerte. Entonces tú de improviso, y esto pasa con muchas personas, yo me he encontrado que de repente improvisa a alguien en una conversación, me dice, oye, yo no sabía que esto no había que hacerlo. Ese es un pecado de ignorancia, pero es pecado. Claro. ¿Fija? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios dando instrucción en ese sentido para que el pueblo realmente sea limpio y no tenga ninguna cosa pendiente con Dios? Si hay alguna ignorancia. Y muchas cosas, yo creo que ellos trajeron muchas cosas, muchas costumbres de ese pueblo que quizás la estaban practicando y Dios comenzó a darle instrucciones. Quizás te voy a decir algo, por ejemplo, Dios dio instrucción en relación a cómo deben lavarse, limpiarse, ser puros, de enfermedades. Yo creo que esas cosas no las tenían como esclavos. Y ellos se dieron cuenta y dicen, mira, hay que cambiar entonces. Entonces, pero alguien las practicó antes que se las dijeran. Entonces pasaron a ser pecados de ignorancia. Esto es lo que uno debe preocuparse. Este es el crecimiento diario que cada persona debe tener en el conocimiento de Jesús. Aquí no está, la Biblia no se está refiriendo a algunos conceptos, no sé si me voy a equivocar, pero pecados veniales o mentiras blancas, mentiras negras, ni tampoco un grado de pecados, sino que se está refiriendo a cuestiones que nosotros, por nuestra naturaleza caída, cometemos sin darnos cuenta, y hay otras cosas que cometemos que por nuestra ignorancia las cometemos. Claro, claro. Y eso nos hace culposos también, nos hace culpables, porque tenemos la Biblia, tenemos una cantidad de elementos que son fundamentales, esta misma guía de estudio de la escuela sabática, hay una cantidad de libros, revistas, documentos, los mismos sermones, esta misma radio, la televisión Nuevo Tiempo, que enseña los mandamientos, y que nosotros tenemos que estar atentos a la indicación de parte del Señor, es decir, somos responsables de lo que creemos y de lo que no hemos aprendido, claro, también. Claro. Tú sabes que hay... Y es lo que está ocurriendo con el pueblo, como bien ilustraste esta relación que tenían con sus antepasados y con, claro, su vida anterior. El Señor los estaba educando, el Señor les estaba enseñando, y poco a poco ellos estaban aprendiendo el estilo de vida que Dios quería que ellos llevaran. Mira, hay pueblos que tienen algunas costumbres que para nosotros a veces son muy, muy lejanas, o sea, son terribles. Uh-huh. Por ejemplo, personas que puedan comerse a otras personas. Claro. O la poligamia. O la poligamia, que parece ser muy, muy hermosa en algunos lugares, o permitida. En algunos lugares permitido, claro, y es algo normal. Pero si tú analizas con tranquilidad cada una de estas cosas, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que quienes comen a las personas, estos carnívoros, ¿no es cierto? Caníbales, ¿no es cierto? No se comen entre ellos. No. Pues así lo entiendo. Entonces, ahí hay ciertos parámetros que las culturas tienen. Claro. Pero para nosotros eso está superado, entiendo yo, pero para ellos, cuando lo entienden, también cambian. Y de hecho tenemos muchos pueblos que han cambiado, gracias a la influencia de la palabra de Dios, han cambiado sus costumbres y han cambiado sus hábitos. Pero ellos tenían eso porque así, claro, lo habían criado siempre. Por poner otro ejemplo, Raúl, el sábado. ¿Cómo se guarda el sábado? La Biblia nos dice cómo se guarda el sábado. Pero posiblemente muchas personas no saben bien cómo se guarda el sábado y de pronto creen que no es ningún problema encender el televisor el sábado y lo están haciendo con tranquilidad, o comprar el pan el sábado en la tarde para la oncecita, ¿cierto? Y lo están haciendo ignorantemente, pero eso no quiere decir que esté bien. Claro, hay indicaciones. Cuando llegue el conocimiento, cuando llegue la indicación, ahora tampoco seamos como aquellas personas que dicen, no, yo no quiero saber mucho porque no quiero tener mucha responsabilidad. Eso lo hace, ya no es un pecado de ignorancia, sino que llega a ser casi un pecado como lo que vamos a ver el día de mañana. Claro, ahora mira, hay varias cosas que son, ¿cómo diríamos nosotros?, que son detalles, pero que van aprendiendo. En la medida que nosotros entramos al conocimiento de Dios, van apareciendo cosas, uh-huh, y uno dice, mira lo que hacía antes. Uh-huh. Entonces Dios le dice al pueblo, mira, nada va a quedar en realidad en oculto, lo que ustedes tienen que hacer, si hay algún pecado que ahora descubrieron que por ignorancia lo hicieron, traigan su ofrenda. Uh-huh. Su ofrenda de gratitud para arreglar este tipo de situación. Y ahí aparecen todo un sinnúmero de ofrendas que ellos deberían traer. Y lógicamente el reglamento es tanto para quienes eran del pueblo como para los extranjeros que se habían incorporado. Y que ya eran parte del pueblo. Claro. Entonces, sería bueno que usted analizara las ofrendas que, digamos, sirven como antecedente, pero hoy día en realidad hay también formas de traer su gratitud al Señor y decirle, y no tiene por qué estar confesando quizás públicamente este tipo de cosas, sino decírsela al Señor, mira, Señor, tanto tiempo que practiqué esto, no tenía idea que tenía que hacerse, que no era así. Uh-huh. Y me arrepiento y traigo una ofrenda de gratitud a Dios porque ha abierto una visión diferente de lo que es la vida. Es como decir que cuando tú estás en la oscuridad y ves una luz a la distancia, la miras como una pequeña luz, pero en la medida en que tú te acercas a esa luz, comienzas a ver que tú tienes algunas imperfecciones en tu, claro, rostro, en tu ropa, pero que no la veías producto de la oscuridad en que estabas. Así pero ahora es. Estando a los pies de Jesús, que es la luz, aparecen estas imperfecciones y esas Cristo las saca, Cristo las limpia, pero tú quieres presentar tu gratitud al Señor para decirle, mira, gracias Señor, porque me diste luz, me diste un camino diferente, un camino de felicidad. Bueno, nadie puede decirse ignorante, porque tenemos nosotros el conocimiento a nuestra mano. Bueno, vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Hasta mañana.